Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Alternas la evolución de tu pesada carrera con amores de cartera que no son la solución. Y ves tu filosofía en escalar posición sin otra preocupación que aprovechar cada día. Hay que ver qué cosa más informal te sacuden de tu casa y acabas en una caja como un peligro social. Agarrado a la maleta, subido a un viejo vagón, has llegado a este rincón de ruidos y de caretas, y sueñas con alcanzar a golpe de corazón la más alta posición que nadie pudo escalar. Hay que ver qué cosa más informal te sacuden de tu casa y acabas en una caja como un peligro social. Hola, muy buenas. Estás escuchando el directo de Tofuria del día 1 de marzo. Estamos aquí Piero y yo. Hola. Con nuestro programa que ahora lo recordamos es mensual. Ya no es cada dos semanas, sino el primer domingo del mes. Y a las 6:30. A las 6:30. Primer domingo del mes aprox. Porque ya nos conocemos. Y hoy tenemos un programa muy muy chulo sobre un tema que nos gusta mucho. Que ya hemos tratado varias veces, siempre caliente y siempre actual. Digamos, el momento perfecto para hacerlo, justo antes del 8 de marzo. Exacto. Vamos a tratar el tema del trabajo sexual y vamos a escuchar dos voces muy interesantes. A Jesús Bravo, que ahora se ocupará de presentar Piero porque es una persona muy polifacética. Entonces, Piero, que le conoce personalmente, creo que es la persona más adecuada para presentarle. Y luego escucharemos un audio de Mari José, del colectivo de prostitutas de Sevilla. Luego os daremos alguna información más sobre la entrevista la intervención que va a hacer Mari José aquí. Y ahora, como primer audio, vamos a escuchar la entrevista de Piero con Jesús Bravo. Bueno, pues Jesús es, pues eso, una persona que ha estado en bastantes movidas durante bastantes años y bueno, últimamente está haciendo un proyecto con una cuestión de fotografía de una persona que conoció, de contenido marica, y está también en algunas cosillas de teatro, pero en esta entrevista de lo que nos habla es de su experiencia como cliente en los años 70, 80 y 90 y lo que ello también le conllevó a terminar siendo activista del tema de trabajo sexual por entonces. Es un testimonio bastante interesante porque habitualmente no se tiene en cuenta, ¿no? Es como, se obvia, ¿no? Es como la parte que no existe. La canción que hemos escuchado es la banda sonora de El Otro Luis, que es un corto que se estrenó en el año 77 que hizo Alejo Roland Ross, un cineasta y actor aragonés que bueno, habla de un chapero pues está todavía con la ley de peligrosidad social vigente, pues era bastante atrevido hacerlo en el momento. Y esta canción, no he dicho que es Joaquín Carbonell el autor, vale. Pues bueno, es un cantautor de izquierdas así, comunista de la época, bastante interesante, ¿no?, que le hiciera él. Y luego el diputado que es una película de Eloy de la Iglesia, ahonda en este tema otra vez y rescata la banda sonora del otro Luis, gracias a la cual pues hemos podido poner estos dos extractos, que por desgracia no son la canción entera, aunque creo que sí que la mayor parte. Y bueno, este tema, después de las películas que hizo Eloy de la Iglesia, pues no se ha vuelto a tratar prácticamente en el cine español, o se ha tratado de forma bastante lamentable. Me ahorraré decir algunos títulos de películas porque no quiero ni darles publicidad. Pero bueno, que bueno, creo que el testimonio de Jesús es tremendo. La entrevista se hizo en agosto de este último año y se hizo en la plaza de Tirso de Molina, un domingo por la mañana, que es un momento en el que hay mogollón de puestos políticos y tal, y punkis, y movimiento en el barrio, ahí en Lavapiés, está el rastro al lado. Y bueno, se escucha pues peña, de fondo se escucha el ruido de carritos de peña recogiendo la distri, se escucha un punky gritando a la policía a cab, o sea que no escucharéis, pero bueno, es un elemento que también están guapos de comentar, le da más originalidad a la entrevista. Y bueno, espero que la disfrutéis. Ahí va la entrevista a Jesús Bravo. Buenas, oyentes de Tofuria. Pues nada, hoy es el primer domingo, el segundo domingo más bien, de agosto. El grupo itinerante de Tofuria, con grabadora prestada, ha venido a Madrid a unas cosillas y ahora mismo estamos en la plaza de Tirso de Molina de Madrid, un espacio en el que ya hemos hablado en algunos programas previamente, en el que por la mañana de domingo, como hoy, puedes encontrar puestos políticos muy interesantes de compás y demás. Pues combinamos, ¿no?, a venir algún día si pasáis por la capital. Y bueno, pues tengo el sumo honor, ¿no?, de estar aquí al lado con Jesús Bravo, que es una compa marica de Madrid, que llevamos unos años aquí pues coincidiendo, ¿no?, en algunos espacios, más antes que ahora, cuando vivía yo en Madrid. Jesús sigue viviendo, ¿no?, por aquí, y ánimo, dicho sea de paso. Y bueno, pues nada, pues quería quedar con él ahí para charlar, y de paso, pues, porque tiene mogollón de movidas súper interesantes que explicarlo. Bueno, has estado haciendo algunas cosillas, ¿no?, últimamente, ¿no?, como por ejemplo viniste al IBAM, ¿no?, el año pasado, ¿no?, en abril, a hacer alguna cosilla. ¿Qué andas haciendo últimamente, así, para que la peña pueda igual encontrarte, rastrearte? Hombre, no, últimamente no hago, así de cara al público, no hago nada. Lo que hicimos en el IBAM, que luego lo seguimos haciendo también en Córdoba, y lo hicimos aquí en el ayuntamiento, fue las cosillas de Emilio, el archivo de Emilio. Yo estuve conviviendo con Emilio durante 27 años, entonces Emilio pintaba, sobre todo hacía unos dibujos preciosos, muy bonitos, que nunca tuvo ningún interés en mostrarlos, no tuvo ningún interés en que entrara en ningún circuito ni artístico, ni cultural, ni nada, y bueno, cuando muere, pues lo deja todo en casa. Yo lo que hago es recogerlo todo y empiezo a enseñarlo a los amigos, para que vean que se puede vivir del arte, o se puede ser artista sin pasar por los circuitos del arte, ¿no? Claro, eso tenía un inconveniente económico, es cierto, ¿no? Pero bueno, todo lo que es espiritual, belleza, arte, quedaba ahí como puede quedar en cualquier persona que verdaderamente pueda apreciar la belleza. Emilio dibujaba, Emilio pintaba, hacía cosas, ¿no? Era un artista. Entonces todo eso lo recopilo, se hace un archivo, y de ese archivo lo empezamos a mostrar después, al final de la muerte. Y eso ha sido lo que estaba haciendo últimamente, ¿no? Luego también, no sé, colaboro con amigos, estaba haciendo performance, hice una performance desnudo en el matadero con un chico chileno que venía a hablar sobre los espacios, las arquitecturas de los espacios gays, en saunas y demás, y estuve con otra amiga haciendo ahí un... Hago, últimamente, más que nada, lo que hago es danza buto, que le estoy dedicando bastante tiempo a ello. Y pues nada, o sea, seguir resistiendo como se pueda, de la manera que nos dejan muchas veces, porque afortunado, bueno, desgraciadamente, no es lo que tú quieres, sino lo que te aporta, no te dejan hacer. Una de las primeras veces que nos conocimos, ¿no?, fue con la Peña de Avecillas, ¿no?, ahí en la universidad. Luego salió un libro bastante guapo, ¿no?, que se llama Desiderata, que si podéis haceros con él. Para más pistas, oyentes de Valencia, está en la biblioteca del Ateneo Libertario del Cabañal. Y luego pues nos hemos visto alguna vez en Encuentros Maricas. Sí. Ahí estuviste en el primero, ¿no?, y volvimos a vernos en el último. En el último, en la Ingobernable, sí, estuvimos allí, que fueron unos días muy bonitos, porque se hablaban de cosas que no es que sean necesarias, no es que sean interesantes, sino que son necesarias. Por supuesto tiene interés, pero son necesarias hablarla. Creo que el último Marica estuvo más dedicado, un poco más metido en ellas, ¿no? Un poco más de dedicación tuvo, pero vamos, que se tocaron muchos temas, muchísimos, y todo muy bien, porque estaba todo desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva que no había opinión. Cuando digo que no hay opinión es porque no se opina, sino que se piensa. Generalmente lo que todo el mundo hace es opinar. Las opiniones no las están mandando ahora mismo por todos los medios, ¿no? Ya tienen la opinión hecha. Entonces, si tú ya con eso vas y ya está, ya eres del Madrid, ya eres del PP, ya eres de Podemos, ya eres de lo que sea, ¿no? Pero nadie se piensa, o sea, últimamente no se piensa nada, apenas. Va todo ya hecho, te dan todo hecho, ¿no? Entonces, claro, todo eso aporta directamente, te mete en un camino al consumismo, descarado, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Total. Alguna vez hemos hablado tú y yo, ¿no?, de que faltan igual registros, ¿no?, de los encuentros maricas. Yo me arrepiento, sí, de no haber grabado la charla de recopilación de todos los encuentros maricas, que bueno, el último hubiera estado muy bien, pero sí que lo hemos hablado, ¿no?, en algún momento. Creo que sí, que se hará algo, ¿no? De hecho, me parece que me dijo Fer y me dijeron estos que estaban haciendo algo, intentando... Así, describir. Sí, describir para que quedara algo reflejado. Pues ojalá, ojalá. Sí. Sí, porque además hubo dos o tres cosas que a mí me tocaron bastante, que fue, por ejemplo, lo del marica gay viejo. O sea, el marica gay viejo, eso es muy fuerte, porque generalmente, sobre todo las personas que puedan tener a 60 o 70 años, no solo tuvieron represión, sino tuvieron aislamiento, se les echaba de los sitios, no tenían ningún reconocimiento, ni en cuanto a género, ni en cuanto a nada, ¿no? Y todo eso... O sea, pues conozco a algunos que están en la calle, ¿no? Por el hecho de ser maricas, y que bueno, pues con la familia no les hablaba. No se está pasando bien. Y bueno, aquello, no sé, me gustaría. 26 de diciembre está funcionando y está funcionando bien, pero ¿cuántos hay que están, que se van a morir sin que su familia lo sepa? Bueno, la Fundación 26 de Diciembre, para quien no lo sepa, es una fundación, ¿no?, que trabaja con personas LGTBI mayores. Exactamente. Ya están consiguiendo, han conseguido ya un edificio. En Madrid. Sí, en Madrid. Han conseguido ya un edificio, están empezando a hacer apartamentos, sí. O sea que están teniendo cosas, pero claro, no lo sé, porque todo eso al final es siempre, ¿cuántos? Un 10%, un 15% los que van a estar de alguna forma protegidos. Es necesario, la protección es necesario, pero el amor es mucho más necesario, tener cariño con este cojo, ¿eh? Que al fin y al cabo, si ahora mismo estamos hablando de maricas, si estamos hablando así de claro, es porque ellos tuvieron una resistencia, tío, sí, empezaron ahí a... O sea, me acuerdo de la primera orgullo gay que hubo en el 77, me parece que fue aquí en Madrid. No fue en Madrid, fue la Liga de Castilla León la que lo montó. El FLOC, ¿no? El FLOC, Frente de Liberación, sí, claro. De Castilla, sí. Claro, entonces aquí en Madrid ha ido entrando, luego sí, efectivamente ya empezó a moverse más. Recuerdo algunas manifestaciones en que se venían detrás de nosotros los franquistas y los nazis que aún están en el gobierno. En Madrid del Orgullo, ¿no? Sí, en el Madrid del Orgullo. En el 79, por ejemplo, atacaron, ¿no?, directamente, sí, en la Casa de Campo, ¿no? Y en el Retiro. Nos daban, venían detrás de nosotros a darnos palos. Yo iba, o sea, recuerdo detalles de ir por la calle, por el barrio Salamanca, e ir con una estrellita de 5 puntas, que no era de 6 puntas, que era la árabe, y meterse conmigo y hacer cosas de ese tipo, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahora, pero lo que está pasando ahora, vamos, directamente. Ya, sí, en efecto, ahí siguen. Bueno, hemos hablado también, ¿no?, de este tema en los encuentros maricas, ¿no? Ha salido alguna vez que también pecan, ¿no?, de no dar la suficiente importancia, ¿no?, al tema de la peña mayor, ¿no?, que son encuentros que la media edad pues son 30 y algún años, ¿no?, más o menos, y el resto de peña, tanto por lo bajo, pero sobre todo por lo alto, pues eso, pues... Ahora es muy difícil, no es que sea muy difícil, sino que es más laborioso, porque tenemos que darnos cuenta de que toda la juventud ahora mismo, la gente que somos buenos jueves, tiene todos los medios para poder hacer lo que quieran. Lo tienen todo. No es que no se planteen, si se plantean un futuro, es en un banco para meter dinerito para la pensión. Entonces no hay un planteamiento que por otra parte es lo es la vida, ¿no? Tienes 20 años, te vas a divertir, tienes 30, te vas a divertir, pero luego al final la economía, ¿cuánta? Pues sí, todavía sigue habiendo gente que le gusta a la gente mayor y que tiene sus cosas, ¿no? Y comparten, pero es un poco, es mucho más, es más complicado ahora mismo pensar que un marica de 60 años pueda ser amado. Qué duro, duro pero real, me temo. Sí, sí, es bastante real. O sea, yo estoy jubilado, tengo la suerte de que no tengo jubilación, yo no puedo vivir, me están ayudando, pero ¿quién, cuántos hay que no, con la jubilación que tienen no pueden vivir? Y les echan de casa o a... sí hay bastante, y claro, todo eso es muy joder, que yo creo que llegar un poco hacia el final, después de haber luchado, de haber resistido y encontrarte con una situación económica, social completamente, es que no sé cómo definirlo, tiene que ser una decepción totalmente. Tiene que ser una excepción y esto sí que es peligroso. Sí, sí, vamos, o sea, estamos hipotecando, ¿no?, nuestro futuro, ¿no? También creceremos, hemos estado muchos años ahí luchando, ¿no? La peña que ahora pues tenemos 30 años y hagamos un momento en el que seremos mayores también. Y pues bueno, si esto sigue así, el trato que le demos ahora a la peña mayor es el que probablemente vamos a tener también. Sí, además, yo creo que es mucho más difícil. Y peor probablemente, porque será todo peor. Será todo peor, no probable. Sé si tendréis derecho a una pensión. Yo lo dudo mucho. No sé si tenéis ya derecho a eso, porque ahora aunque... Yo desde luego ya no he cotizado lo suficiente, ya no, yo ya llevo tarde. No, yo tampoco coticé mucho, ¿no? Pero bueno, saqué por lo menos... Algo te ha quedado, ¿no? Sí, claro. Sí, algo ha quedado. Pero hay mucha gente que no, y bueno, y ahora ya con lo de... Con los contratos estos que tenéis, yo creo que no cotiza ni Dios, ¿vale? Ya. Yo nunca he currado en ningún curro que no fuera en negro. Sí. Y creo que la realidad es mucha peña. No, además es que el desprecio se sigue haciendo desde las instituciones. Este año, por ejemplo, todos los carteles que tenía preparada Manuela para hacer lo del orgullo gay, en un cartel venía nuestro respeto a los mayores y en el otro cartel venían caras de personas mayores, de gays mayores, que estaban ya con 70, 80 años y demás. Entonces, ya, bueno, pues cuando llegó el nuevo ayuntamiento, quitó las caras. Muy dejó, bien. Sí, sí, y dejó solamente el Día del Orgullo Gay. Muy bien, muy bien. O sea, esto se está haciendo aquí ya, bueno... Qué vergüenza. Todo lo que había... Bueno, se están cambiando ya el discurso. No es que estén cambiando el discurso, es que están cambiando las palabras. LGTB ya no existe casi en el ayuntamiento. Con los de Vox, o sea... Claro, es que una de las cláusulas de Vox es que este tema, vamos... Cláusula de pacto, o sea, hasta este nivel hemos llegado, ¿no? Sí, sí, además Pacta Ciudadanos, que son los más liberales del mundo... Y pacta el PP, pero bueno, el PP siempre ha sido... Lo único que le ha interesado al PP, pues eso, el tener un marica que se llama Maroto, ¿no? Ya, ¿eh? Y punto. En Valencia sí que, o sea, salvando no discrepancias, sí que la campaña se hizo también planteada hacia Peña Mayor, y sí que, pues compas, ¿no? Como en Rampova, por ejemplo, sí que salieron, ahí sí que dieron su cara, ¿no? Para la campaña del orgullo de este año, ahí en la comunidad valenciana y en Valencia concretamente. Pero bueno... También porque allí sigo gobernando todavía la izquierda. Ahí no les da para hacer un trifachito aún. Que bueno, también el Ayuntamiento de la Generalitat tiene lo suyo también. Que sí, que lo que quiero decir es que esto es importante, es muy importante porque no es un futuro, es la vida, es nuestra propia vida. O sea, es como han tirado por tierra una campaña, ¿no?, que va a servir para concienciar, ¿no?, de un problema que existe también más allá, ¿no?, de los LGTB, ¿no? Bueno, no es que exista más allá, es que yo creo que ahora mismo tiene más visibilidad, por ejemplo, un trans, un transexual, una travesti, tiene muchísima más visibilidad, jóvenes, sí, que un mayor. Totalmente, sí, totalmente. Ahora de LGTB, todo el mundo sabe lo que es LGTB, pero nadie sabe qué hace un mayor, cómo lleva la vida un mayor que no tenga dinero. O que, bueno, pues que circunstancialmente tampoco les interesó, yo qué sé. Bueno, también estos partidos de derecha, ¿no? Si Ciudadanos, pues, lo bandera, ¿no? Intentan promocionar una homonormatividad, ¿no? En la cual la gente mayor no entra, pero para nada. ¿no? Una mononormatividad relacionada con el gay capitalismo este, ¿no? Es capitalismo rosa. Sí. O sea, lo que sí existe es el capitalismo rosa, y eso existe. O sea, una de las sueca ha sido siempre, desde que está el gay rosa, esta capital rosa, de los que más han votado al PP. Ya. En Sueca. Porque ahí le va bien. Claro. A ver, una parejita que tiene los dos trabajo y eso, pues capitalismo puro y duro, ¿no? No se les ocurre ir a... Bueno, sí, de vez en cuando contratan un chaperillo para que vengan, para que les haga el numerito, le pagan y se van y ya está, ¿no? Van ahí, van en ese rollo. Sus viajes de verano, que se gastan un pastón, pero no hay justicia distributiva, pero tampoco se comparte. Lo de compartir, totalmente. Pero porque es una norma actual, ¿no? La juventud, pocos comparten. Yo me lo hago, yo me lo digo y pues no sé, es como todas las redes que hay ahora mismo. Las redes han silenciado muchísimo, porque es verdad que nosotros ya estamos todos en la CIA y en el CETI, estamos ya todos metidos, ¿no? Pero es muy difícil llevarnos, o sea, es muy difícil localizarnos. Se puede localizar, en el momento en que se empieza a trastear se localiza, ¿no? Pero que ahí estamos todos metidos, y en las redes, por supuesto, las redes ahora mismo son las que están funcionando. Es el capitalismo y es el consumismo, las redes. Entonces hay muchas cosas que se han derivado que ya están metidas dentro de la cibernética. No están en la calle, como podían estar antes. Antes a un chapero te lo encontrabas en la calle, encontrabas chaperos, pero por todas partes, ligabas por otra parte. Yo me acuerdo, recuerdo efectivamente en los tiempos del franquismo que sí, pero había una cosa, es que igual ligabas en Legazpi, que ligabas en Cuatro Caminos, que ligabas en todos los sitios, tío. Se ligaba. Había una palabra que era... ¿Entiendes? Que era nuestra clave. Sí. Sabes que lo hacía, me reía muchas veces, porque en los tiempos de los romanos se las conectaban en las saunas, el que quería hacerse con un chaval entraba y se tocaba la oreja. Entonces ese era el signo de entiendes entonces, ¿no? Bueno. Claro, y eso es lo que ocurría. Ahora ya, no sé. Si tienes el Grindr, pues ya está, pues estás metido en el Grindr, estás metido ahí en toda esta serie de todas estas redes, que hay algunas más, o internet, pero claro, crea una angustia. Tengo algunos amigos que han terminado angustiados porque quedaban con uno, luego cuando iban yendo, oye, que no, que variado, luego cogían otro. O sea, eso, las redes es una angustia. Sí, además, sí. Hay una cosa que yo tengo clarísimo, y es que un mensaje, si te dicen te quiero, te puede entusiasmar. Si alguien te dice te quiero y te doy un beso en la boca, no tiene nada que ver. Totalmente. Nada que ver. Es muy diferente. Yo con toda la gente que hablo, más mayor, siempre me cuentan esto, ¿no? Que hasta cierto momento ligar por la calle era súper fácil. En los propios colectivos la peña follaba a todo el mundo con todo el mundo y no había especiales dramas en el mundo marica, estoy hablando. Y claro, yo, la peña que hemos nacido ya más después, ¿no? Que empezamos a empezar a follar pues a principios de este siglo, pues es que, o sea, se mantienen mogollón de movidas todavía. Yo sigo ligando por la calle, pero cada vez menos habitual, cada vez hay menos gente en la zona de cruising, cada vez hay más dificultad. Yo, o sea, y no he llegado literalmente yo a ver chaperos en la calle. Ya directamente ya ni lo he visto, parando por Choca, ¿eh? Conozco dos saunas en toda mi vida. Una fue en Nueva York. Y otra fue la de Astrela, no entró una sauna en Madrid. A Nueva York era apoteósica. Estoy hablando de los años 70. Hostia. Era un edificio de 6 pisazos, todo lleno de cabinas, pero preciosa. Muy bien. Pero que no, en la calle, yo no entro, yo no veo clubs. Yo sigo ligando en la calle. Y digo que es más seguro porque cuando... Aquí ya nadie te mira los ojos. Nadie te hace nada. O sea, tú vas por el metro, por ejemplo, yo ligo en el metro, ligo en el autobús, ligo por la calle, y todo el mundo va a su puta bola, con sus propias presiones mentales y con su comezura de cocos y demás, o si no laborales, o si no sociales, o si no económicas, que también las hay, ¿no? Pero nadie mira. Cuando alguien ya te empieza a mirar a los ojos, y aunque haya ese tipo de cosa tan bonita, que es como la inocencia, te miro, no te miro, todo eso, ya sabes que estás con alguien, que puedes llegar a tener una relación o por lo menos un contacto con él, ¿no? No es llegar a un club y no te follo, tú me follas, el pañolito aquí, no, yo positivo, yo activo, yo no sé qué, no sé cuál, ¿no? Esas cosas se siguen pasando en la calle. Y sigo ligando en la calle. No ligo en ningún sitio. ¿Bien? Sí, sí, sigo y me moriré. Me moriré. Yo sigo ligando en la calle también, ¿eh? Claro, claro. Y eso es muy bonito, recuperar ese tipo de contacto es precioso. Pero yo veo tan, veo que la peña se complica tanto ahora con el Grindr y con todas estas movidas, que yo ya llego a un punto ya que me colapso, ya es como, porque no son códigos, bueno, que pillo tampoco. Vamos a ver, Pasolini, en el mismo año que se lo cargaron, que lo asesinaron, en la última de las entrevistas dijo una frase, Pasolini es que es profético, ya verás, lees a Pasolini continuamente, sí, y a Jenelle. Sí, yo lo corroboro también, a Jenelle también. Sí. También, y hay ver películas de Pasolini, o sea, que los hay muy fuertes y pues, sobre todo muy proféticos. Pasolini en esa entrevista decía, cuidado, estamos ante la nueva religión, que es el consumismo. Que esta palabra, a principios de los 70, existiera ya en la mente de una persona, de Pasolini, o sea, es de una lucidez bestial. Es una lucidez. Y efectivamente eso es lo que se ha conseguido. El consumismo, el Grindr, el club. Ahora nos ponemos etiquetas, yo soy oso, tú eres marica no sé qué, tú eres la otra. Yeah. O sea, que parece que ha ganado lo comercial, ¿no? Frente a lo es sexual. Que es lo que estamos, eso estamos sí. En lo comercial. Aunque o sea, intentamos salir, ¿no?, de la mononormatividad, algo que no es nos ha afectado. Lo sí. Que tenemos son más normas. Sí. Normas, Freddy. O sea, yo llevo un chico gordito y no tengo por qué pensar que es oso. A ver, ¿me atrae o no me atrae? Que está bien que haya etiquetas, de acuerdo. Que hagamos una... No sé, que nos vamos 50.000 osos a pasárnoslo bien a los Pirineos. Guay. Pero vamos, por favor. O sea, es como las etiquetas de Zara, las etiquetas de cualquier marca de ropa, ¿no? Es muy duro a veces. O sea, si tú no eres así... Yo no me voy a acostar contigo, allá tú, tío, tú te lo pierdes, ¿vale? Pero sí, y es que todo eso ha conllevado, por ejemplo, con relación a los chaperos, a que ya hay muy pocos chaperos en la calle. O sea, antes Sol estaba lleno, además había horarios. El chapero desaparecía de las 10, a partir de las 10 desaparecía de Sol y de los entornos de los demás, donde habría chaperos. De 10 a 11 había una especie de receso y a partir de las 11 aparecían ya las cuatro esquinas que estaban allí. Y allí ya era toda la noche continuamente chavales pasando, paseando, llegaban en coche, se los recogían, hacían el servicio, volvían. Todo esto en pleno centro. En pleno centro de Madrid, sí, wow. Es la calle, eran las cuatro esquinas, era el Paseo del Prado, Conde de Siquena y la que sube por detrás, ¿cómo se llama? La que sube por detrás del Ministerio de Defensa, el Cuartel General de Defensa. Y no caigo ahora en cuál es. Y la calle Prim. Y Prim. Exactamente, era por ahí continuamente pasando chavales, llegaban a los coches. Pero ahí estaba, al lado estaba Chueca, ¿no? Sí, pero Chueca entonces no. Todavía no era, claro. Chueca en los 70 era un barrio donde estaba todo lleno de viejecitos y de yonkis. O sea, en Chueca se pillaba, había muchísima gente que iba a pillar allí a la plaza de Chueca. No, Chueca empieza a aparecer ya a partir de los 80, pero mientras, ahora, o sea, entonces no había un chapero extranjero. Recuerdo recuerdo algún sirio, portugueses sí había, los portugueses se venían, pero se venían de todas las provincias, de todas las comunidades de España, a chapear aquí, a Madrid. O sea, yo conocía cantidad de andaluces, asturianos, catalanes no tanto, es verdad. Pero sí, sí, sí, venían de todo lo que eran donde ciudades, menos de Sevilla, Valencia y Barcelona. Ahí tenían ya, ¿no? Que ya tenían sus, claro, ya tenían sus calles y sus cosas. Venían muchísimo de toda España. Y te los encontrabas ahí, venían. Había también otra cosa que era preciosa entonces, que no era... Sí, era yo te doy, tú me das, es un poco el chapeo. Todos los militares que venían a pasar el fin de semana, la estación de Atocha, la estación de Atocha, las tiraderas de Atocha, entonces era aquello, era un paraíso. Era un paraíso porque, claro, llegaban, ¿dónde me quedo esta noche? Bueno, pues al primero que pille. Y se venían vestidos de soldado, se iban a casa de quien fuera, se quedaban allí el fin de semana con él, salían, entraban, se lo divertían. Era otra vida más, sí, más intensa, por supuesto, ¿no? Pero más sencilla también, porque era potenciar el deseo. Ahora no sé hasta qué punto hay deseo en las redes. No lo sé, porque me estuve en Grindr llegó una semana y salí corriendo. O sea, yo no me voy a meter aquí en la vida, tío. Entonces, no sé. O sea, yo hay algo que siempre me quedó de aquella y que sigo manteniendo y que me moriré con ello, y es la sensualidad por encima de las cosas. Los sentidos, el mirar, el ver, el oler. El oler un cuerpo es precioso y no huele mal. El tocar, pero saber tocar, o sea, poder tocar. Que no hace falta que estés empalmado así ni así, es tocar. Tener la sensación del tacto por todo el cuerpo, ¿no? Oír, escuchar, eso ya no existe, porque ya nadie escucha. Cuando alguien está hablando, la otra persona ya está pensando en lo que quiere escuchar o lo que él piensa que es lo que tiene que contestar, ¿no? Lo de escuchar últimamente lo llevo también muy a rajatabla. O sea, no me escuchas, adiós. Bueno, son cosas que se han perdido a nivel general, ¿no? Están perdidas a nivel general. Claro, no solo en el nivel de ligar con tíos. Sí, no solamente, sí, pero vamos, sí. Que lo afecta también. Totalmente. Entra dentro, ¿no? Sí. O sea, besar. Ese tío, ¿quién deja los labios durante segundos sin moverlos? Simplemente teniendo la sensación del labio de la otra persona, ¿no? O sea, sin tener que meter la boca hasta arriba, hasta abajo, hasta el medio. No. O sea, lo que es un beso, lo que es todas esas cosas, o sea, es verdad que estoy, además es que me da igual que mis amigos sean artistas, que sean cultos, que les estoy machacando a mis amigos con eso, ¿no? Porque ha entrado aquí, aparte del consumismo, ha entrado una serie de... Estamos utilizando los recursos de la filosofía del siglo XX, ¿no? Está muy bien, está de puta madre. Pero ¿cuándo la filosofía nos ha dado una solución? Jamás. La filosofía lo que se ha hecho ha sido poner los recursos para avanzar, pero nunca nos ha dado una solución. Entonces, el consumismo lo que menos quiere es esto. O sea, el que verdaderamente es chapero ahora mismo, pues lo que quiere es dame. O sea, es un intercambio, es un business. Y que mucho lo está utilizando ahora como el business, han perdido el encanto que tenía de ser chapero y delincuente, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy importante. O sea, en los años 70 te encontraba la mayoría de los chaperos que eran delincuentes. Y te lo contaban y te lo decían. O iban con sus novias, hacían el servicio y se iban con la novia a bailar a esto, ¿no? Todo eso ya ha cambiado. Ha cambiado, tú te vas y te coges en cualquier página de chaperos y los tienes disponibles, te ponen el precio, lo que hacen, lo que no lo hacen. Tienen ya todo un programa y una organización del sexo. Si ibas con un chapero, tío, no sabía lo que te iba a pasar. Hasta se iba a atracar, coño, que todo tenía su encanto, ¿no? Claro, pero que sí. Tenía que dar un morbo, ¿no? También. Claro, no es que te daba morbo, te daba una sensación completamente dúctil, porque sabías que podía pasar, ¿no? Pero que ahí estaba tu genialidad, ahí estaba tu habilidad, en que eso no ocurriera. Claro, y no ocurría, porque al final siempre ha habido una cosa que sí, eso sí que lo puedo decir, que lo tengo muy claro: el chapero lo que necesita es amor, necesita cariño. Entonces yo creo que eran más profesionales que ahora, por muchas redes que tengan. Perdona, no eran profesionales, iban a la necesidad, una necesidad económica, una necesidad de sexo, lo que fuera, pero iban por la necesidad, ¿no? Y la necesidad, no lo olvidemos, siempre es más fuerte que el amor. Un yonki es capaz de hacer lo que sea por necesidad. Un tío que no come, que tiene hambre, es capaz de hacer lo que sea para comer, ¿no? Y muchos estaban ahí por eso, porque no tenían joder, me acuerdo de aquellas frases, que es que era una frase ya que tenía continuamente en la cabeza, jo Jesús tío, estás en la televisión viendo cómo se folla esta, este, cómo va esta con el coche, las rayas que se ponen, y yo no tengo acceso a eso, y quiero, claro, estaba además, digamos, estamos hablando de los 70, de los 80, incluso parte de los 90, la mayoría de las familias, porque eso de que no había paro, por aquí, tío. Ya, estaba 70, estaba en paro todo Cristo, sí. la madre haciendo, fregando escaleras y haciendo de todo para mantener la familia, y encima llegaba a casa y tenía que hacer la comida y hacerlo todo, porque el marido estaba buscando trabajo en el bar de la esquina. Y los hijos, la mayoría abandonando a los 14 años y yéndose a hacer lo que pudieran, ¿no? Lo que por si en los 80, toda la delincuencia aquí en los 80 no es más que el testimonio y manifestar qué estaba pasando socialmente en España. Es eso. Todos los chavales entonces estaban, en aquellos años, estaban buscando, pero buscando verdaderamente disfrutar de la vida. Que sí, que bueno, que se podía hacer de otra forma, pues no lo sé, yo lo dudo. Además es que es algo que lo tengo muy claro. La delincuencia entonces era un derecho y una obligación. Había que delinquir. La delincuencia es punible en lo político, en lo económico, en lo social, pero no en el amor. Claro. Pues eso siempre lo comentaba, que bueno, Jesús, adelante tío, adelante, si no tenéis otros medios, si tenéis que utilizar los recursos, tienes un cuerpazo de 20 años o de 18 años que es precioso, tío, vas a hacer algo que es completamente divino y mitológico, vas a dejar un cuerpo para que disfruten de él, tú también vas a disfrutar y encima vas a tener algo a cambio, adelante. No te cortes. Si no tienes trabajo, ¿por qué no vas a hacerlo? Existe. Muy pocos, pero todavía ya. Conozco algunos en que realmente lo hacen por necesidad. Ahora mismo tú te metes en unas redes, te encuentras al vecino del quinto. Él no lo necesita, ¿eh? Pero bueno, a ver, ¿qué es esto de chapear? A ver, ¿cómo es un chapeo? Chapeo me lo cuentan, últimamente tienen bastante gente joven. Los contratan bastante gente joven. Porque quieren saber qué es eso. Claro. Y al final terminan algunos llorando encima del pecho del chapero abrazados. Ya, ¿no? Ejercen de psicólogos, ¿no? Muchas veces también, ¿no? Aunque tengo claro, entendido. Claro. Sí, o sea, sí, porque, sí. Tío, oye, que es que te doy 200, te doy 300, es que no me la ha chupado mi mujer en mi vida y tengo 5 hijos. Claro. Cosas de esas, abogados, jueces. O sea, cuando estaba en la radical, uno de los fallones que tenía todos los días con las radicales porque estaban con el outing. Que tienes que decirnos quiénes son. Claro, los chaperos a mí me decían, y me hablaban de jueces, me hablaban de médicos, me hablaban de gente que estaba saliendo en las revistas, ¿no? Claro. Pero yo tenía que ser, yo tenía, mi confianza con ellos era completamente, era honesta. Si a mí me decían el nombre de alguien, yo no voy a decirle, eso te lo tendrá que decir el chapero en todo caso, pero yo no te voy a decir nunca, ¿no? Casi me preguntaban, oye, ¿quiénes son? Pues que está feo porque era poner en riesgo, ¿no? No, no es que está feo, que te vamos a ver. Los chaperos tienen cierta honestidad. Y no lo hacen de una forma social, sino porque saben que están haciendo algo que social o políticamente no es correcto. Y eso tienen que protegerlo. Lo no correcto hay que protegerlo. Para poder seguir disfrutando de ello. Entonces, no contaban, claro que no contaban. Pues, te puedo decir de jueces que entonces estaban con la edad, te puedo decir de políticos, te puedo decir todo. Que es que luego no políticos, bueno, pues políticos, pero políticos de derecha, supongo también, ¿no? Sí, los que había. Porque seguimos estando aquí, aunque sean de izquierda, son todos de derecha. Ya. No, pero sí, los que había. Sí, también estaría también. Recuerdo el PSOE ahí. De una redada que se hizo en el tiempo de franquismo, que pillaron a dos ministros en la época de Franco. En la época de Franco, o sea, recuerdo, o sea, si me pongo a pensar o veo las imágenes, te digo, ¿quiénes fueron los ministros? ¿No? A ver, ¿qué estamos hablando, tíos? Sí, Estamos hablando de algo que es ancestral, de algo que está desde toda la vida y que han sido las puñeteras religiones las que han cambiado el concepto. Y bueno, y ya la cultura, ¿no? Porque ya los romanos, ya los griegos empezaban a hacer ya otras cosas con los chaperos, porque no los llamaban chaperos, pero los, se utilizaba con, en ese sentido. Pero vamos, eso está, está desde que, y bueno, y en Egipto, y cómo no ha sido. Vamos a ver, yo no digo que follaran, pero Cristo tenía tres elegidos y el preferido era Juan, que era el jovencito. ¿No es así? Podría ser, podría ser. Yo no digo que follaran, sí. No digo que no, porque puede ser que todo puede ser muy místico y no digo que no. Pero esto está reflejado en los evangelios. Luego hay una atracción hacia lo joven, hacia ese tipo de cuerpos. Y podemos hablar ya de emperadores romanos, de los griegos. Mira Alejandro Magno, yo qué sé. Además, como lo tenían todo de una forma tan sumamente sencilla, se casaban, tenías hijos, pero su querido que no se lo quitara a nadie. Exactamente. Bueno, sí que ha habido una evolución, ¿no?, en la gente que ha estado ejerciendo, ¿no?, la prostitución masculina, ¿no? Sí que he leído, ¿no?, que en cierto momento, que igual tú hubo que lo viviste más, ¿no?, deja de haber cada vez más gente autóctona, ¿no?, del Estado español, y empieza a haber en las mismas zonas, según tengo entendido, peña inmigrante, ¿no? Sí, vamos, eso empieza ya a aparecer al final de los 80, pero sobre todo se hace ya más visible en los 90. En los 90, por lo que fuera, polacos, checos, todos los que son centroeuropeos, está lleno sol de cuando ellos. Cae justo el telón de acero, ¿no? Está lleno de ellos, ¿no? De hecho, Mendicuti y algunos tienen alguna novela sobre ello, ¿no? Y búlgaros, los rumanos, toda aquella zona, ¿no? Y efectivamente empiezan a aparecer y se hacen con un poco con el mercado. Porque ya había cada vez menos, ¿no? Había menos, desgraciadamente, porque habían muerto muchos. Ya, eso es verdad. O sea, porque estábamos hablando de eso, pero no estamos hablando del SIDA y no estamos hablando de la heroína. Claro. O sea, porque es que ahora, claro. Vale, yo no sé qué será mejor, si las drogas que os ha tocado a vosotras o las drogas que nos tocó a nosotros. No lo sé. Pero la heroína sí mató muchísimo, claro. ¿Sí? Y muchísimos terminaron en la cárcel, y muchísimos murieron en la cárcel. Ya el otro día me encontré, bueno, con Carlitos, que es uno de los del grupito, de lo de la iglesia, bueno, historias, ¿no? Y me encontré con él, este tiene ya 50 años, y estuvimos hablando de algunos, yo qué sé, pero el nombre que recordábamos, la mayoría habían terminado en Carabanchero, habían terminado en una esquina. No, la heroína hizo un estrago no solamente entre los chaperos, hizo un estrago general. Ya sabemos la historia del País Vasco, por ejemplo, y ETA, ¿no? Iba Isarrondo y todo esto, lo sabemos ya, que ya por fin ha salido un poco la luz. Pero aquello fue apoteósico porque llegaba un momento en que cuando se enganchaban, hacían el servicio, se iban a pillar y volvían. Y no sabían ni dónde iban a dormir, porque estamos hablando de que había muchísimos chaperos que no eran de Madrid, claro. Venían de fuera, los portugueses, yo me acuerdo de portugueses, muchos, de Oporto, de Lisboa, del Algarve, era todo la península ibérica, nunca está tan junta la península ibérica del tipo de Viriato. Y ahora todo eso ha cambiado, ha variado muchísimo. Sigue habiendo por sol, pero ya está, sol está un poco tomado por los rumanos. Y antes estaban rumanos y suramericanos. Hubo un día que tuvieron una trifulca entre los dos, unos desaparecieron, se quedaron los rumanos. Sigue existiendo, sigue habiendo españoles que vienen chavales de la periferia que vienen. O de Villaverde o de Móstoles, sí, sigue habiendo, ¿no? Pero está ya más definido en Chueca. Era como antes, las cuatro esquinas no existen. No existen ya. Y luego, eso sí, métete en las redes y te encontrarás lo que tú quieras. En todas las redes de chapero que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que no está visibilizado. Se ha dejado de visibilizar, sí. Tú te metes en una página, ves un tío, joder, qué bueno está. Con todos los datos corporales y demás, pero luego cuando llega a casa no sabes quién es. Porque la verdad no tiene identidad. No es lo mismo que esté hablando yo contigo, que tengamos un juego, que tengamos un roroneo, que tengamos, pues eso, una seducción, tío. El chapero hay que seducirlo. O el chapero te seduce a ti, también es cierto. Pero puede haber una seducción. Ahora tienes una imagen. Anda, pues mira qué culo tiene. Ja, pues me gusta este culo. Anda, qué polla. Voy a por la polla. Voy. Ala. Me lo traigo a casa. Y luego, ¿qué? Lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho y puedo hablar de ello. Luego ves que te vienen a casa y dices, ¿qué? ¿Qué quieres? No te qué, no sé qué. Tío, como si fuera todo un reglamento. Bueno, pero el Grindr a veces también es así, ¿eh? Bueno, el Grindr lo que pasa es que está empezando a hacer limpieza, ¿eh? Sí. No, porque antes había chaperos, pero está haciendo limpieza. En el momento en que ve que hay dinero por medio, te... No, me refería que a nivel, bueno, dicho Grindr, yo no nunca he tenido Grindr, pero no, pues sí que, por ejemplo, el Romeo, ¿no? No me refería a nivel de contratar sexo, sino de a la hora de ligar gratuitamente. También es así, llegas a casa de tal o llegan a tu casa y es como, bueno, pues qué, follamos. O sea, que también... Ya, pero eso ha sido algo un poco más, más gay. Es que hay una diferenciación entre gay y maricón. Claro, claro. Yo soy maricón de toda la vida y me morí siendo maricón. Estamos entre maricones. Sí, sí, sí. Vamos a dejar. Además, es una palabra dura, es fuerte, maricón. Sí, sí, sí. Es una palabra claramente que es reivindicativa, lo del gay. Pues sí, pero el gay viene del latín, de gaudium, que significa alegre. Claro, ¿no? Claro. Sí. Es otra historia. Bueno, vale. Y además es de inglés, gay es inglés, ¿no? Sí. Pero sí, sí, estás como... Están programados, están organizados, por eso prefiero siempre la calle, porque en la calle siempre hay un encuentro, hay un atrevimiento, hay una sensualidad que es diferente. Tú vas mirando por la calle o te encuentras con un chapero por la calle, hay un merodeo, que eso es muy bonito, ese merodeo en que te miro, me voy, vuelvo. Todo eso es una excitación y al final llegas a un deseo, es de lo que se trata. Que yo sé que tengo 50 euros aquí, pero mi deseo supera los 50 euros, ¿no? Sí. Porque me voy a encontrar con algo diferente, pero aparte de que es diferente, es una sorpresa, pero es una sorpresa buena, coño. Es sí. Una sorpresa que te habrá dado una hostia, que también ocurre algo, pero vamos, en lo mínimo ocurre, ¿no? Que sí, sí, hay eso, ¿no? Es completamente nada. Entonces todo aquello... Poder comparar aquello con esto ahora mismo, o ver cómo ha sido la evolución, o sea, pues, no sé, es... No creo que sea lo idóneo, ¿no? Era otro tipo de vida, era otra forma de vida. Es verdad que aquello era... No sé, siempre he pensado un poco que el chapero es como el de la delicia de los dioses, ¿no? Era algo que te iban poniendo la vida y que estaba ahí y que era... Y que lo podías utilizar, lo podías amar o podías conocerlo. Sí. Pero era una página de internet. Sí, claro. Bueno, durante mediados de los años 90, ¿no? Sé que tú estuviste colaborando y formando parte de la Radical Gay, que es este grupo que ahora... Grupo Marica, ¿no? Que había en Madrid en ese momento, que ahora pues no ha tenido igual ciertas cotas, ¿no? De visibilidad, ¿no? Por parte de alguna peña que sí que ha querido un poco resucitarlo a nivel humorístico, ¿no? Pero sí que no se ha hablado tanto de esto, ¿no? De que estuviste un tiempo sí. Ocupándote de temas concretos sobre chaperos. Claro, en aquel momento, estamos hablando de los 90, cuando ocurrió en España una de las mayores salvajadas, porque en el 92 fueron las Olimpiadas. Entonces, lo que quería el socialismo era las calles limpias. Limpias. Que no se vieran yonkis, que no se vieran maricas, pero sobre todo que no se vieran yonkis ni se viera gente que estuviera en la calle, ¿no? La lucha contra el SIDA empezó entonces. Fuerte, fuerte empezó entonces. Y empezó pues con la Radical, con el SD, con Rosa que te quiero Rosa, con todos los grupos gays que salieron de universidad, que eran casi todos, por no decir todos, eran todos universitarios, ¿no? Y en la Radical sí era... Sí, era un grupo bastante radical, era muy fuerte, ¿no? Ocurría entonces que estamos en los años 90 y que el SIDA realmente es un problema. Porque ahora ya el SIDA no tiene ningún problema. Que sobre eso habría que hablar. En comparación, mucho. ¿No? No, no, en comparación, no. Una persona ahora mismo con VIH ya no muere. No muere. O sea, tienes que estar a dispensas del laboratorio, que es el que a que tienes entonces que obedecer, ¿no? creo que llegará un momento cuando los laboratorios ya tengan el suficiente dinero, la cuota de dinero que se hayan puesto, que harán lo mismo que han hecho con la hepatitis C. La hepatitis C ya se cura. Después de años de investigación se cura. A lo mejor es que la hepatitis C no le daba tanto dinero como le estaba dando el, ¿no?, el VIH. Sí, hay toda una industria detrás. Claro. Entonces la industria ahora mismo está tirando hasta que se llegue el momento. Ahora el problema con el VIH, perdona, es que no se sabe de dónde se aloja. O sea, una persona que sea seropositivo no transmite el VIH en sangre, solamente lo transmites si en una mamada te tragas la lefa, si esa te tragas o haces así de cosas de ese tipo, si lo tiene, ¿no? Pero si no, el VIH ahora mismo no es mortal, ya no. Pero en aquellos años era como una guadaña continua y permanente, porque además no se le hacía caso, para nada. De hecho hay unos detalles pero son muchos detalles, es muy duro. O sea, estamos hablando de la época de Reagan y la Thatcher. En el segundo mandato de Reagan, y ya casi hacia el final, cuando ya había miles y miles y miles y miles y miles y miles de muertos, fue cuando Reagan da presupuesto para la investigación. Estamos hablando de que Mitterrand, hasta el segundo mandato y al final, no reconoce el SIDA como una pandemia. O sea, estamos hablando de que la política en aquellos momentos era que se mueran, que son yonkis y maricones. Pero así de claro, ¿eh? Así de claro. ¿Qué ocurría entonces? Que claro, yo desde la radical, y en aquellos momentos la radical ya estaba luchando contra esto, ¿no? O sea, estaba ya resistiendo hacia toda la presión, pues había que tener una labor social. Yo la labor social que tuve, aparte de, bueno, de tragarme cosas y, o sea, para reuniones, toda esa historia, yo lo que tenía era los chaperos, porque veía que sabía, ya les conocía desde unos años antes, ¿no? Pero sé que ese era el colectivo mucho más débil, el que menos protección tenía. Había días cuando terminábamos las reuniones, el que teníamos ahí en la calle, cuando teníamos el chiringuito, en la calle Fortaleza, que salía con una caja llena de preservativos y me iba por las cuatro esquinas a repartir preservativos. Y me encontraba con cosas de que no sabían que era un preservativo, me encontraba con cosas de que que me dice el cliente que no quiere, es que me encontraba con cosas de esas, pero ya se empezaron a poner preservativo. Mucho o poco, no lo sé, porque repito que murieron muchos, ¿no? Pero creo que algo sí se hizo, y de hecho sí me he encontrado con algunos chavales después, que ahora están casados. Incluso el otro día uno me invitaba a comer, que me fuera a comer, que vas, que hijos más majos tengo, y ya son mayores, pero joder, no me gustaría que hicieran lo que yo hice. Te lo dicen así, ¿no? Con respeto hacia sus hijos y con cariño, no me gustaría que hicieran lo que yo hice. Bueno, he tratado de quitarles esa necesidad que yo tuve. O sea, hay algo ahí amoroso que bien, ¿no? Que sí, aquello, pues creo que sí, que salvaría algunas vidas. O por lo menos tuvieron la precaución, pudieron ser precavidos, ser prudentes con todo aquello, y sí me dediqué durante un tiempo a hacerlo. Esto es un tema que es muy, que es vital, es vida, y que tenemos que tenerlo en cuenta. Igual que he comentado antes lo de los mayores maricas, te he comentado los chaperos existen, que haya cambiado por completo la imagen, ha cambiado por completo, porque ahora hay gente que no lo necesita y sin embargo chapea, ¿no? Es verdad que también hay mucho estudiante que lo estaba haciendo en los años 70-80, durante el mes de agosto y septiembre me encontraba cantidad de universitarios que iban a sacar. Cuando hablas que no lo necesita es que no están en unas condiciones de económicas, de precariedad, ¿no? O sea, sí, que sí. Sí, sí, que está. Pero igual sí que por otras razones, igual sí que lo necesitan. Sí, que necesitaba hacer, claro, la matrícula, y como claro, mis padres, claro, no me pueden aportar pero la matrícula. No, que se están ahí como hace 40 no. años, ¿no? A eso no, te refieres, ¿no? Bueno, sí, me refiero a eso, de que ahí sí había como situaciones esporádicas, ¿no? Uh-huh. Eran muy esporádicas con esto, ¿no? Sí. Y bueno, pues bien, que el chapero es ancestral, y yo creo que por muchas cosas que ocurran, siempre el chapero va a estar ahí, porque es una necesidad biológica, humana y afectiva que tenemos, tener un chapero cerca. Claro. Bueno, ahora mismo, así una pregunta se me ocurre hacia el final. Has visto, ¿no?, todo lo que ha habido en el último año, ¿no?, con la inauguración del sindicato Otras, ha vuelto otra vez el trabajo sexual a estar, ¿no?, en la palestra, bueno, política. Eso es una cosa que intenté hacerlo yo cuando estaba en el, cuando estaba en la radical, intenté hacer un sindicato, hacer una taira en chicos, ¿no? Claro. Y tuvimos nuestras reuniones y tuvimos todo, pero se cortó la radical y me quedé con el culo al aire. Ya, qué pena. Pero me quedé con el culo al aire, que tenía hasta mis papelitos ya puestos y mis papelitos para presentarlos, porque no sabes lo difícil que es montar una reunión con 12 chaperos. O sea que tú eres chapero, yo soy chapero, entonces ahí ellos tienen ahí una rivalidad con su intimidad que es muy dura, ¿no? Bueno, pues aquello se quedó todo ahí. No pude seguir más porque me quedé solo, claro. Y no me quedé solo, es que no tuve apoyos. Incluso nos apoyaba de Taira, pero ya no era lo mismo. En fin, había una serie de historias ahí. Pero aquello ocurrió y sigue siendo un colectivo que, bueno, lo que hay era de las mafias. O sea, cantidad de chavales rumanos que están con ellos. Cuando vienen de Rumanía para pagar el viaje, los obligan a estar en Son de Chaperos hasta que pagan cierta parte. Cuando pagan cierta parte, se los llevan al campo para que sigan pagando otra parte en el campo. Eso lo hacen los rumanos. En el campo trabajando. En trabajos agrarios. Eso lo están haciendo ahora mismo en mafias rumanas. Y vamos. Claro. Que sí, que muy duro. Claro. Con un sindicato, pues esto, pues, claro, todo eso mejoraría. Claro, no es que te mejoraría, sino que podrías tener dentro de tu discreción, como tienen ellas, pues tener unos seguros médicos, tío, que te puedan estar. Claro. El problema ahora mismo del VIH es que te lo tramite a quien no sabe que lo tiene. No, quien no tiene, porque el que tiene ahora mismo VIH es portador, no transmite el VIH. Salvo, repito, por la eyaculación y que te coman la eyaculación o algo de este tipo. Si no, no se transmite, ¿no? Claro, utiliza preservativo siempre que penetre, eso te penetre. Eso está clarísimo ya de hace años. Pero el que no lo sabe y el que no está transmitiendo, porque hay un periodo que es bastante largo, puede ser entre 6 meses y 3 o 4 años para que se manifieste el virus. Y el virus ahora mismo es más peligroso para el que lo tiene es que le entre otro virus, porque entonces hay una lista de virus. Y los virus, mira, los virus están hasta en el universo. A eso no hay quien los pare. Eso no hay quien los pare, de verdad. Porque son muy activos, tienen una vida corta y están continuamente reproduciéndose. Claro. Y eso sí es importante, lo de la prevención sigue siendo más importante que nunca. Ahora mismo, entre los chaperos, es verdad que lo que más está subiendo son las enfermedades, las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Muchísimo. Están subiendo. El año pasado, con estadísticas, joder, pues subieron casi un 50 o 60% con referencia a otro tiempo, ¿no? Bueno, o sea, ahora mismo sí que, por ejemplo, se está comercializando, ¿no?, la PrEP, ¿no?, que sirve teóricamente para... Me parece horroroso. Te voy a contar por qué. Me parece horroroso porque si tú quieres follar con uno que tiene VIH, arriésgate. Pero deja de la PrEP para quien no lo tiene y la necesita. Que hay muchas partes en el mundo en que están necesitando la PrEP y no la tienen. Déjaselo a ellos. ¿Que tú quieres hacerlo? Pues mira, hazlo, arriésgate. Ya que sé, es que es algo tan sencillo como cuando votas a la derecha o votas a la izquierda, es un riesgo que tenemos. Claro, ¿qué va a ocurrir después? Bueno, aparte también he escuchado a Peña, ¿no?, decir que, vale, muy bien, pero nos preveíamos del VIH, pero ¿y el resto? No, del resto no te prevés. Claro, por eso están creciendo las otras. Claro, por eso, cuando he dicho este dato, he pensado, claro. Claro que sí, por eso están creciendo las otras. Es que esté pasando esto. Sí, sí, exactamente. Pero la pre de verdad que es muy fuerte, ¿sabes? Que no sé, de verdad que tengo ciertos años, es verdad que tengo cierta vida, es verdad que todo esto, pero es que lo veo, tío. O sea, con lo que hemos pasado y con los que seguimos pasando, ya no tanto, pero con lo que hemos pasado, tío, que vengas ahora tú a ver si me toca o no me toca el VIH. La gilipollas, cógete una jeringa, cógete a uno que esté así bien, que tenga un buen sida, pilla sangre y métetela, ¿no? ¿Para qué vas a tener que utilizar el sexo? Yeah. ¿Qué es lo que quieres? A ver, ¿qué es lo que quieres? O como bueno, cuélgate de un árbol y suicídate. A ver, ¿qué es lo que quieres con eso? ¿Qué tipo de encanto puede haber ahí? Porque está perdiendo esa el riesgo. Vale, pero el riesgo no es un engaño, no sé, yo no sé, no lo considero que sea un encanto. A lo mejor el encanto te llega después. Pero el riesgo no. No, no, a veces. También una vez hablando con una persona de la premio, con todo, ¿no? Que debatiendo más bien, ¿no? Que me contara, que a veces es como en una sociedad tan insulsa, ¿no? Y tan insípida, ¿no? Que se nos obliga a vivir, ¿no? De esta forma tan, eso, tan insulsa, como que hay peña que es como, ah, tiene VIH. No, me da un riesgo, ¿no? Riesgos que en otras partes de la vida no tenemos. Que no, Piro, que no. Es insulsa porque tú tienes una vida insulsa, pero los demás a lo mejor no. Cuidado, cuidado. A ver. No. Está esto clarísimo, tienes tu vida insulsa, me parece muy bien. Que quieras arriesgarte, pues me parece muy bien, pero cógete ya una chuta directamente, inyéctate. Claro, porque vas a estar arriesgando. Bueno, no sé, que es que esto ya es cuestión de conciencias y eso ya es un mundo aparte. Pero que sí, que no me lo da la pre, no lo veo, no veo que sea, no lo veo bien, ¿no? Porque muchas pres, ya te digo, repito, o sea, hay cantidad de países ahora mismo, pues el mismo Marruecos. Ya, ahí. Si no estás metido en ciertas estructuras, te puedes quedar ahí. Ya. Y digo Marruecos y puedo decir cualquier país que tenga turismo sexual, incluyendo España, que es el primero que lo tiene. Bueno, la costa de Valencia lo sabes, que son todo putipú. Exactamente, sí. O sea, me parece que es de toda Europa, en superficie, la parte, o sea, el terreno, la tierra, que tiene más puticlub por metro cuadrado. No, ahí confluyen más situaciones, pero bueno. Sí. Por cierto, ¿sabes alguna cosa? ¿Has tenido contacto, no, con el mundo chapero en Valencia? Ni idea, pregunto, no sé. No, en Valencia no, pues siempre que fui a Valencia era... Una pena. Pues sí, hacía un poco de historia local valenciana. Sí, sí, valenciano tuve yo contacto. Pero, no, porque íbamos los fines de semana pasándolo bien, a disfrutar, y a ponernos hasta el culete y volvíamos. Nos íbamos el viernes por la mediodía y nos volvíamos el domingo a mediodía para poder dormir. Después de pasar de todo el fin de semana sin dormir. Claro. Y la ruta, La ruta del bacalao, sí, descarado. Era muy divertida, muy majo. Bueno, salíamos 5 o 6 autobuses de Madrid a las 3 de la tarde. Todos a la vez, yendo para allá, ¿no? Y nos cambiábamos en mitad del camino y hacíamos, o sea, pues lo que era los recursos que teníamos entonces. Claro, claro, muy bien. Lo de allí no me acuerdo nada. En Barcelona sí he visto alguno más. Conozco en Sevilla, los conozco hasta en Murcia sí. Porque me tocó una vez, bueno, por historias, por ejemplo, para pillar caballo entonces. Pero no. De Valencia no tengo ni idea, de Valencia me acuerdo de las discotecas y de los lugares que había, que eran preciosos. Sí, sí, pues bueno, intentaremos reconstruir de tu furia, de otra esfera, la historia local chapera de Valencia en algún momento, ojalá tengamos suerte. Pues bueno, Jesús, muchísimas gracias por tus opiniones, tu tiempo y tu presencia. Nada, yo cuando me dicen las gracias digo siempre lo mismo, hacerlo vosotros también. Vamos a seguir resistiendo, tío. Vamos a seguir poniendo generosidad e inteligencia en las cosas. Porque hay una cosa que ahora mismo está completamente olvidada y está completamente destruida. Tú no puedes ser inteligente si no eres generoso. Hay mucho listillo. Muchísimo listillo. Y al revés también. Si eres inteligente, pero luego resulta que estás pidiéndome que te rece una Ave María o que te rece no sé qué, pues tampoco, ¿no? No, no. Hay que seguir resistiendo y sobre todo tener la suficiente lucidez para poder ver que esto puede ir a mejor, que va a ir a mejor. No sé cuántas muertes costará, pero tiene que ir para adelante. Bueno, toquemos madera, entonces. Y cuanto más resistencia, de verdad, cuanto más resistencia, mucho mejor. Ahí se intenta. Pues bueno, pues reitero, hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias, Piro. Y de un besazo. Ella lucha, ella pelea, le da rosas a la vida aunque la cosa esté fea. Ella lucha, ella menea, desandando por las calles, ella es reina y vida crea. Feminista, puta, astuta, resistiendo, militante, tú que revolucionas gentes, países, continentes. La noche es su trinchera, la madrugada, el día, le sirve cualquiera. Que pague y retribuya con dinero en su cartera. Hay que pagar rentas, cuentas, cuartos, ventas. Ella lucha con dos, ella lucha por dos, ella lucha con Dios, ella lucha con todo. oficio ancestral, trabajo emocional, efectivo, carnal. Ella pelea porque si ella no pelea, por ella, ¿quién va a pelear? Con dignidad, vulnerabilidad. Ella es el comentario de la sociedad y se levanta a su jornada maquillada, demacrada, usada como cada peón de esta jugada. Ella lucha, ella trabaja en su mercado, ella pelea por todos lados. Su cuerpo es de ella, que lucha y se levanta por tantas que no pudieron, pasado, futuro y presente nuevo. Que se nos respete, meretrices, emperatrices del sexo, conductoras del placer, educadoras del lecho, un divino ser. Ella pelea por sobrevivir, ella pelea para comer y superarse. Ella pelea por hallarse, por quedarse, por huir, por defenderse y vivir. Hola, muy buenas. Estás siempre escuchando a Tu Furia en el directo del 1 de marzo. Acabamos de escuchar a Jesús Bravo, que nos contaba un poco de su experiencia en los 70, en los años entre los 70 y los 90 como cliente de chaperos, pero bueno, nos ha contado cosas que iban mucho más allá, ¿no? Cosas de contexto que han sido muy interesantes. Si quieres comentar algo. Sí, bueno, sí, comenta más allá. Claro, la cuestión no se queda solamente en... No, el pasado siempre rebota un poco en el presente, ¿no? Y creo que Jesús tiene la capacidad de comparar las realidades que vivió hace años y las que vive ahora, y las que ve a gente que tenía su edad en ese momento que vivimos, y bueno, puede hacer reflexiones tan interesantes, ¿no? Como las que hace en el audio. Sí. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y las voces que habéis escuchado de Ella Pelea son las Crudas Cubensi, que es un nuevo audio que han sacado en 2019, hace unos poquitos meses. Y ahora pasaremos a escuchar a Mari José Barrero, del colectivo de prostitutas de Sevilla. Es un vídeo, es una intervención que se preparó, si no me acuerdo mal, para el 2 de junio del año pasado, que hubo aquí en Valencia un evento donde varias trabajadoras sexuales tomaron la voz, tomaron el escenario y hablaron acerca del trabajo sexual, y por razones técnicas su audio se quedó fuera del evento porque hubo un problema técnico. Bueno, iba a venir, pero no pudo venir porque se le ocurrió una movida parecida. Y el audio se quedó en el limbo. Exacto. No dio tiempo o algo así. Y hasta ahora no había... Bueno, el vídeo era un vídeo en realidad. Pero... Sí, y hasta ahora no se ha sacado todavía al aire. Entonces queríamos, como no queríamos que se quedara ahí en el olvido, en el limbo, más tiempo. Vamos a escuchar cómo nos va a hablar un poco de la situación de los trabajadores sexuales en Sevilla, donde hay un tema bastante complicado respecto a las ordenanzas municipales, porque el tema del trabajo sexual, digamos que no hay una ley que lo prohíba ni lo sancione al trabajo sexual por ser trabajo sexual, ni a las trabajadoras sexuales por ejercer ese trabajo, sino en España hay más bien una situación como de alegalidad, en la cual quien actúa son las ordenanzas municipales. Entonces hay una variedad en el Estado español bastante, bastante importante, y en Andalucía la situación es muy cruda. Nos va a hablar de esto, y os recordamos también que podéis encontrar más materiales, más informaciones sobre el colectivo de prostitutas de Sevilla, tanto en Facebook como en Twitter. Y hay también el manifiesto fundacional del colectivo de prostitutas de Sevilla que se puede encontrar, que empieza con el epígrafe: la prostitución no es delito, las prostitutas no somos delincuentes, ninguna ley prohíbe en España la compraventa de servicios sexuales entre personas adultas, y explica cómo la ley Mordaza y las ordenanzas municipales de Sevilla no sancionan la prostitución porque no lo pueden hacer, pero explica cómo ambas normativas vulneran el principio de legalidad, así como de derechos básicos reconocidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque privan el colectivo de trabajadoras sexuales de derechos fundamentales como el derecho a la libre circulación y la restricción del uso del espacio público por medio de la represión. De hecho, ahora mismo es hasta muy, muy, muy marronero hacer charlas sobre trabajo sexual allí. Y nada, os invitamos mucho a seguir informándoos más allá del audio que vamos a poner, y ya sabéis que podéis encontrar al colectivo de prostitutas de Sevilla en las redes sociales. Así que os dejamos con la voz de la intervención de Mari José. Bueno, niña, valencianas, son las 4 y 10 de la tarde. Ey, aquí estoy, recién llegada de trabajar, de un trabajo digno, limpiando caza por hora. Me he pegado un lote de curro horroroso y aquí estamos, mandando un vídeo para ustedes. Así que bueno, brevita porque tengo que ir a recoger a mi niño, pero creo que espero ser concisa y no enrollarme mucho. Yo más que nada os quiero contar la situación que hemos vivido aquí en Sevilla, que me parece que, bueno, porque es digna de estudio lo que hemos estado viviendo aquí. A nivel político, a nivel para entrar para ser considerados sujetos políticos, ¿no? Nuestra andadura empezó en diciembre del año pasado. Creamos el colectivo de prostitutas de Sevilla. En diciembre estuvimos en un manifiesto con más movimientos sociales y nuestro siguiente acto fue en el 8M, ¿no? Un 8M tranquilito hace 2 años, donde tuvimos, pues nada, una acogida bien, porque tampoco nos encontramos con nadie, puesto que no pudimos salir de Plaza Nueva. Así que tampoco es que hubiéramos tenido muy mal rollo, porque tampoco tuvimos mucha salida. A partir de ese momento nos invitan a participar, bueno, ya en los movimientos sociales se empieza a escuchar de nosotras, los movimientos feministas, ya empezamos a gustar o no gustar, a escucharse si debemos participar o no debemos participar, si nuestra lucha es legítima o no es legítima, hasta que llega una ponencia que participamos en la UPO, ¿no? En esa ponencia nos invitaba Rocío Medina, que en ese momento era secretaria de Feminismo de Podemos, pero no nos invitaba como Podemos, sino nos invitaba como profesora de la Universidad de la UPO, a participar en un evento que año tras año se estaba realizando, que es que no estamos entrando ni se había creado nada nuevo para nosotras ni nada, simplemente éramos un sujeto político que estaba participando allí. Nuestra ponencia, pues, nuestra preponencia se fue de madre, puesto que salimos en los medios de comunicación, fue más bien una lucha entre Podemos y PSOE, si las putas teníamos que estar dentro de las universidades o no. Nosotros tenemos que estar dentro de las universidades, de las mesas de prostitución, dentro del movimiento feminista, dentro de los movimientos sindicales, de los movimientos sociales y de los movimientos políticos. Porque ahí es donde están las herramientas que nosotras necesitamos para conseguir nuestros derechos. Y ahí es donde tenemos que estar y es donde vamos a seguir luchando por estar. Porque nosotras ya no estamos pidiendo permiso, ni estamos pidiendo paso. Nosotras exigimos derechos. Y los derechos hay que conquistarlos, y hay que conquistarlos en los sitios donde se hablan de puta. Porque no se pueden hablar de puta, sí, nosotras. Y eso es lo que hemos hecho. Entrar ahí. Y por entrar, ser clara y decir verdades como puño, pues se nos están poniendo las cosas difíciles. De todas maneras le están saliendo de pena. Porque aquí estamos, en pie. Se nos ha acusado de todo, desde Proceneta, como a todas las compañeras, ¿no? Esto no es nada nuevo, ¿no? Nosotros tan solamente decimos pues que nos denuncie y que se deje ya de tanta tontería, que esto es una cantaleta, que la están contando unas a otras, pero que ya está haciendo daño. Y que esto lo tenemos que poner también un punto y final. Que aquí no se puede seguir insultando en que las abolicionistas de renombre y histórica lleven toda su vida con la misma cantaleta y que nunca hayan podido demostrar, y que aquí tengamos que seguir las putas mamando y que nuestra familia tenga que seguir mamando por culpa de esta señora. Y que ahora, pues esta juventud y estas nuevas feministas que están entrando, pues que nos sigan insultando así. Esto se tiene que terminar, se tiene que poner fin. Y es lo que también se está intentando. La IA, pues ha llevado esto al Defensor del Pueblo, a denunciarlo ante el Defensor del Pueblo a través de unos tuites vejatorios ya, porque ya lo que nos están diciendo es que estamos captando niñas dentro de los institutos. Y esto nos parece muy fuerte. Y más cuando nosotros no tenemos aquí en Andalucía una ley que nos aplicaron en septiembre, a finales de septiembre del 2018. Y es el artículo 76 de la Ley de Igualdad. Donde nosotras, si damos una charla y alguien que esté presente en la charla piensa que nosotras estamos incitando a que vosotras ejerzáis la prostitución, nosotras podemos ser denunciadas y multadas entre 600 y 60 mil euros. Esto es un despiporre ya. Y esto es una persecución. Una persecución que hablan plata, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es pasándole el algodón a todo lo que rodea la prostitución. Y lo que rodea la prostitución son las ONG, no solamente son los dueños de los clubes, ni los clientes, sino que son las entidades que nos atienden, las administraciones que nos atienden y todo el mundo que está comiendo pan de coño en nombre de las putas. Es mientras que las putas no tenemos alternativas laborales para dejar de ejercer la prostitución. Ni las compañeras víctimas de trata tienen protección real para poder tener los ovarios de poder denunciar. Ni las que queremos seguir ejerciendo la prostitución tenemos derecho para seguir ejerciendo. Mientras que gobiernos tras gobiernos lo que han hecho ha sido regularizar la prostitución a un modo alemán, beneficiando a la patronal. Y a nosotras se nos niegan el derecho de organizarnos para utilizar las herramientas que esos espacios que están utilizando a las víctimas y a las compañeras que quieren dejar de ejercer la prostitución como arma arrojadiza hacia nuestra lucha. Esto no puede seguir así. Nosotros no podemos permitir que esas entidades, esas administraciones, esos partidos políticos que han tenido las herramientas para que estén nuestras compañeras en mejores condiciones, nos termine culpando a las putas politizadas de lo que ellos no han hecho. Y esta crítica va para todo el mundo, no solamente para quien nos niegan nuestros derechos, sino para las alianzas también. Estamos en un momento que hay que dar la cara y que las aliadas se tienen que mostrar públicamente, porque las putas estamos poniendo el pecho, y si nosotras ponemos el pecho, ustedes no podéis estar detrás. Si las putas políticas, si las aliadas políticas apoyan nuestra lucha, aquí en Pekín, que luego cuando llega la hora de votar cualquier cosa ya no votamos. Y cuando llega la hora de decidir ya no decidimos. Aquí, compañeras, también sabemos que es muy difícil dar la cara y que a las alianzas les está costando también mucho trabajo, porque están habiendo compañeras, aliadas que están siendo despedidas y aliadas que están siendo quitadas de sus puestos donde estaban y aliadas que están perdiendo. ¿Pero qué más están perdiendo las putas? Y que ya está bien, que nosotras no podemos perder más. Y pues no vamos a dejar en que a estas sujetas políticas se las utilice políticamente. Y a que nuestras compañeras también, y que de nuestras compañeras víctimas saquen un rédito. Las elecciones se terminan. Esta campaña electoral de mierda se te va a terminar. Y ya no van a salir a la calle a usar a ninguna compañera como han usado el asesinato de nuestra compañera Lili. El rédito político que se han sacado. Las putas volveremos a estar en la calle. Volveremos a estar luchando por nuestras compañeras. Y alzando la voz por nuestros derechos y pidiendo respeto. Mientras que los demás que estarán haciendo lo que están haciendo siempre, seguirán dando licencia a club. Y luego dirá, es que esto no compete, porque esto no es a nivel local, esto es a nivel autonómico, esto es a nivel estatal. Las compañeras seguiremos durmiendo, pernoctando en hoteles sin licencia de hospedaje, pagando hospedaje como clientes sin ser huéspedes de hotel, y limpiando nuestras habitaciones cuando pagamos por ser huéspedes de hotel. Las entidades que nos atienden seguirán viniendo, atendiéndonos como números. Porque eso es lo que somos. Nuestras compañeras nuestras compañeras que dicen que son víctimas de trata son las compañeras que inmigrantes que no tienen papeles. Las indocumentadas. Porque cuando llegan una redada, a las compañeras españolas y a las que estamos documentadas, no somos contabilizadas. ¿Por qué? porque damos dinero. ¿Eh? Y este dinero se reparte. Y damos dinero de las dos formas. Siendo víctimas, en como nos quieren meter ahora todas, porque ahora, todo, porque ahora lo que vende es ser víctima. ¿Eh? Siendo como víctimas y llevándose dinero de nosotras como putas. En el Producto Interior Bruto que generamos. Y de ese Producto Interior Bruto, las que nos niegan nuestros derechos nunca han hablado. Hasta ahora. Y siempre diciendo que las putas politizadas no nos acordamos de esas putas. No os hemos visto acordándose cuando vaya al médico de que ustedes tenéis atención sanitaria en mejores condiciones gracias al Producto Interior Bruto que generan esas putas. Y esas putas son las que no están politizadas. No nosotras. Las que si ve una entidad como las muchas de renombre nos atendieran una puta politizada, le pondríamos los puntos sobre las íes. Pero atendéis así a nuestras compañeras porque nuestras compañeras no saben ni siquiera los protocolos de atención que ellas se merecen. Y de eso os aprovecháis. Del silencio de esas compañeras. Mientras nunca han salido a la calle a defenderla. Nunca han salido a la calle, nunca se han preocupado por las licencias de los clubes, nadie se ha preocupado de nada. Pero todo el mundo está sacando rédito político de los discursos de las putas. De las putas. Y sí, digo puta. Y no trabajadoras sexuales. Porque como sabemos que repatea tanto las narices, que digamos que somos putas feministas. Por eso, somos putas feministas autoorganizadas. Y estamos formando a nuestras compañeras para que tengan la misma conciencia que tenemos nosotras para decidir dónde quieren estar. Y como siempre digo en cada charla, ojalá cada mujer tenga la capacidad de decidir qué es lo que hace con su coño en esta mierda de patriarcado. Pero mientras a nosotras no nos digáis qué es lo que nosotras tenemos que hacer, cuando vosotras en 40 años no habéis hecho nada. Y en esto se basa las 25 mujeres y niños y niñas que han sido que han obtenido asilo político en estos dos últimos 10 años. ¿Y cuántas veces habéis alzado la voz? No nos acusáis más, el discurso ya no vale. Ahora hay que poner pecho. Y ahora vamos a demostrar los cuidados que tenemos dentro del movimiento feminista y dentro de los movimientos sociales políticos. Y por supuesto dentro de los sindicatos. Aquí en Sevilla ahora llegó el momento de saber quién está y del lado de quién. Cuando las putas del CPS, junto con sus aliadas, estemos en una redada, a ver quién le reclamamos. Vamos a poner ya los puntos sobre las i y vamos a enseñar quién es quién y quién lucha por quién. Así que nada, compañera, mi primera charla después de hace un mes y medio. Uy, me falta algo, necesito coger ritmo. Que nada, compa, que en el orgullo nos vemos en las calles gritando. Nosotras aquí en Sevilla vamos a intentar sacar un bloque. Bloque. Por lo pronto, tenemos para añadirle más, pero para empezar, así. Tras marica, bollo, puterí. Ya luego ya le añadiremos bisexual, la paz sexual, tú sabes. Que nosotras tenemos para darle a la diversidad sexual. Que nada, valenciana, que os aconsejamos lo mismo. Que tenemos que celebrar el Día del Orgullo todo lo que hemos ganado. ¿Eh? Porque lo que hemos luchado durante este año ha sido duro, pero que estamos donde tenemos que estar, siendo sujetas políticas en todo el Estado español. Gracias, que eso también hay que decirlo, al ruido, que despertó el sindicato otra. Así que nada, compañeras, a todas las que dieron la cara en ese momento, y a todas las aliadas que se han sumado, y a todas las putas que se están politizando y que están llegando, nos queda mucho camino. Y nos quedan dos leyes muy chungas. La propuesta de ley del PSOE ya no va a ser una propuesta de ley contra la trata. Esto va a ser un hecho. La ley contra la violencia de género, esa va a ser otro hecho. Unidad, compañera, compañerismo, la alianza transfeminista, que se note. En las calles, en los movimientos feministas, en los políticos, en los sociales, en los sindicales, en las universidades, donde se hable de puta. Nada por nosotras sin nosotras. Hasta luego, compañera. Pues acabamos de escuchar a Mari José, que me parece estupenda como siempre, muy, muy inspiradora, la energía, la... todo, ¿no? Todo. Y muy importante recordar como que evidentemente hablamos de trabajo sexual y nos interesa muchísimo escuchar las voces de las trabajadoras sexuales, pero que también es muy importante tener un rol activo como aliades y como cómplices de las personas que ejercen el trabajo sexual. Y de hecho iba muy de eso el manifiesto que también sacaron el grupo de trabajo sexual de Nómadas aquí en Valencia para el 17 de diciembre, que es el día para el Día Internacional de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, que era también una invitación a la alianza, ¿no? A una alianza declarada hacia los movimientos sociales y las personas cercanas a los movimientos sociales. Y bueno, nada, a ver ahora para el 2 de junio que vamos a cocer aquí en Valencia. Y cerramos este programa con una canción de Montserrat que se llama La María Antonia. Perdón, Piro, ¿querías decir algo? Nada, que la peña que nos escucha de otras ciudades, que estáis atentos a las convocatorias que haya este 8 de marzo a un nivel pro trabajo sexual. Y bueno, y también quería decir que esta mañana he estado en una marcha feminista contra la prisión de Castellón 1, que es otra de las líneas rojas, ¿no?, que se pactaron desde las jerarquías altas, ¿no?, del feminismo mainstream del Estado español, ¿no? Ni hablar de trabajo sexual, ni hablar de cárcel, ¿no?, y todo tipo de situaciones. Sí. Y bueno, ha estado muy guapo ver ahí un grupo de una marcha protagonizada por tías con banderas moradas, cantando cánticos en contra de la prisión, diciendo que la prisión es una herramienta del patriarcado y un instrumento machista que jamás podrá ser algo feminista. Así que eso, quería dejar la puntillita ahí. Exacto, sí, no, muy bien, muy apropiado. Y vamos cerrando el programa de hoy con la canción de Montserrat, que es un grupo insurreccionalista en catalán. Es una canción de 2013, tenía que ser como la preview de un álbum que no sé si se llegó a dar en algún momento. ¿Sabes algo de esto? No, mire, no me acuerdo, no sé. Y bueno, volveremos con el siguiente directo en abril. Estamos intentando organizar un directo muy especial que os iremos confirmando si puede ser o no con activistas de Avia Yala. Esperamos que pueda ser y nada, y que podéis seguirnos como siempre en el iVoox, también volver a escuchar los programas más antiguos, y que también, no sé si lo hemos mencionado, pero nos emiten también desde Radio Bronca, llevan ya unos cuantos meses y igual nunca hemos mencionado esto, pero ahí estamos. Así que Radio Bronca. Gracias, gente de Radio Bronca. Muchas gracias, compañeros. Radio Bronca ahora no está emitiendo en antena, pero sí siguen emitiendo por internet, entonces también os animamos a escuchar y apoyar esa radio. Bueno, para quien no lo conozca, Radio Bronca es una radio de Barcelona, libre, autogestionada y bastante afín uh-huh. a Radio Malva, de uh-huh. hecho, y muy buena peña, de muchos años de experiencia, del 87 lleva. Según su página, están intentando otra vez volver a las ondas, parece que ya van ahí avanzado el proceso, ojalá sea cierto. Les deseamos que vuelvan a pervertir las ondas catalanas sí. y barcelonesas. Y nada, os dejamos con esa última canción. Hasta la próxima. Va néixer un 11 de setembre. Au que viures del carrer Urgineies de fa família menestral i botiguera va prendre ràpid a dur la tenda. Anys després de la botiga al capdavant, la globalització el va fer tancar. No sabia fer res més, estava desesperat i cada nit nova ofega les penes al Raval. La nit del paral·lel, el banyo anava a fer una dada d'ell. Ara és la Maria Antònia, uns pisos va posar la bossa de la bata, el 23 i més enllà. Ara es diu Maria Antònia, ara es diu Maria Antònia, me n'aparra la bata, o sí que bé s'ho passa. Ara es diu Maria Antònia, ara es diu Maria Antònia, me n'aparra la bata, o sí que bé s'ho passa. Els cabarets se la rifen com estrella. Han recuperat els anys perduts al mostrador per la via ràpida, guaitoqui campió. Ara es diu Maria Antònia, ara es diu Maria Antònia, me n'aparra la bata, o sí que bé s'ho passa. Ara es diu Maria Antònia, ara es diu Maria Antònia, me n'aparra la bata, o sí que bé s'ho passa. Esmorza cada dia amb Carmen de Mairena. Cap xulo, no cap d'ells, gos a fotre's amb ella. Infinits caps de setmana de festa grossa. No hi ha qui la pari, del xino ara és la reina. Ara es diu Maria Antònia, ara es diu Maria Antònia,